Adán fue un verdadero hombre histórico. Génesis capítulo 1 afirma que Dios creó a Adán en el sexto día. Génesis capítulo 2 habla más de la creación de Adán y Eva. La conexión de Adán con otras personas históricas respalda la afirmación de que en realidad era una persona específica. Adán es el padre de Caín, Abel y Set. También Adán tuvo relaciones conyugales con su esposa Eva para engendrar a Caín y Set. Y Génesis capítulo 5, versículo 3 afirma que Adán engendró a Set a los 130 años. Estos detalles no pueden identificarse legítimamente en como otro lenguaje poético o figurativo. El Nuevo Testamento también afirma a Adán como una figura histórica. La genealogía de Jesús en Lucas incluye a Adán. El apóstol Pablo creía en un Adán literal en Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. Los comentarios de Pablo sobre Adán y Jesús en Romanos capítulo 5 solo tienen sentido si ambos son personas históricas. Adán trae muerte, culpa y condena a todos los que están en él, mientras que Cristo Jesús trae vida, justicia y justificación a todos los que reciben vida espiritual a través de su unión de fe con él. Si Adán no es una persona, entonces la comparación se derrumba, incluido el papel de Jesús como aquel que representa a la humanidad como Salvador.